Unas cuantas, no te digo el salón lleno, pero unas cuantas sí vienen. Inclusivamente la gente de la oficina de Texas, también los que vienen de Matanzas a hacer servicio aquí, vienen a consumir su almuerzo aquí también. Hay buen cocinero, sí. Los cocineros son muy buenos, Rubén es buen cocinero, el indio es que está en el otro turno también. Son buenos compañeros y también buen cocinero. A veces, algunas veces le sale la comida más o menos por el lío del carbón o la leña que no tenemos, ¿entiendes? Sí. Pero siempre tratan la manera de que todo salga bien. Para este verano, porque el verano es cuando se debe poner sí, bien lleno esto. No sé qué problema podrá haber en el verano, que no hay producto, no hay nada para vender en la playa, no sé. Que irán a hacer la administración de comercio. Hay un cierto desabastecimiento, sí. ¿Verdad? Sí. En los productos. Sí. Y eso sí no lo podemos inventar nosotros. Claro que no. Todos los clientes que vienen aquí, todos dicen que todo está bien y ellos mismos, los mismos clientes, saben la situación que tiene el país, el problema de los productos, de la comida y todo eso. Pero salen satisfechos. Si no es de comida, sí. Es de trato, ¿verdad? Sí, muy bien. Gracias.